Administración Eloy Alfaro, viernes 19 a las 19 horas hasta las 22, Hipatia Balseca, Mágico Escenario, Caravana Junior, Cesarín con mucho swing en la Planada Parque de la Madre de Solanda. Sábado 20, 19-22 horas, Verónica Bolaños, Los Andes, Melina, La Sonora Rodríguez, Humberto Abedón, en la plazoleta del Centro Comercial Michelena. En la Administración Zonal Tumbaco, viernes 19 a las 19 horas, Hermanas Naranjo Vargas y la Banda de San Miguel, El Tejar de Yaruquí, en el Parque de Tumbaco. La Administración Norte, Eugenio Espejo, viernes 19, Taller de Teatro, Globo Flexia, Caritas Pintadas, Pintura en Tela, en varios lugares. Viernes 19, 17 horas, Mía Correa, Banda Nueva Sensación, Amaruk Danza, Guayabamba, Bandas Caritas Pintadas en Guayabamba. En la Administración Zonal de Los Chillos, este viernes a las 18 horas en la Plaza Artesanal del Tingo, música y danzas tradicionales. Yachayhuasi, Proyección Yarina, Hermanas Tituaña, Banda del Panecillo en el Parque de Amaguaña. En la Administración Zonal La Mariscal, viernes 19 de 18 a 23 horas, noches musicales, Orquesta Don Medardo y sus players en la Plaza El Quinde de la Foch. Sábado 20, 16 a 19 horas, Ballet Folclórico de Guayas, Cotopaxi, La Quitumbe, Hermandad Negra, en el Parque Gabriela Mistral. Domingo 21, 10 horas, Teatro Libertad, Grupo Fortaleza, Grupo New Canchialpa, en el Boulevard de la Plazoleta, 20 Milla. En la Administración La Delicia, estará presentándose de 19 a 23 horas, Pumayacta, Rikshari, solista Dulce Talía, Las Nenas de la Cumbia, dúo Novoa Gaibor, en la Plaza Central de la Parroquia de Gualea. Sábado 20, 17 horas, música urbana, Afer MC, Tendencia Rap, Emisatos del Verso, en la Plaza de Coto Collao. Así que, invitados cordialmente a participar de estas festividades culturales que usualmente se realiza por vacaciones y por el mes de agosto. Y el momento más dulce del año es hasta el 21 de agosto, en el Museo de la Ciudad, con la Feria de Dulces Tradicionales de Quito. El Cabildo Capitalino, por 18ª ocasión, lleva adelante este encuentro en el que participarán 20 artesanos especializados en el área de los dulces. El momento más dulce del año llega en agosto, Museo de la Ciudad. Como lo mencionamos, los niños, los jóvenes, los adultos que asistan a esta feria tendrán la opción de deleitarse de los dulces, de las delicias, entre las que se encuentran las quesadillas, los buñuelos, tamales lampreados, pristiños con miel, espumilla, helados de paila, dulce de leche, rosero quiteño, mistelas, colaciones, cocadas, entre otros dulces. Todos los dulces que formarán parte de la feria son elaboradas con ingredientes, técnicas y características que se han mantenido a lo largo del tiempo a través del intercambio de conocimientos de generación en generación. Los productores que expenderán en esta feria están dispuestos a mostrar la forma en que se preparan estas delicias. Los diferentes sabores, texturas y sensaciones que ofrece la colorida cocina tradicional ecuatoriana y sobre todo quiteña nos transportarán con su sabor y aroma a la historia de un pueblo lleno de alegría y lleno de dulzura. Recuerden que el ingreso es gratis. Recuerden que la feria dura hasta este 21 de agosto. También queremos recordarles que la Agencia de Promoción Económica con Quito invita a participar de la charla gratuita Marketing Nueva Era, que se realizará este jueves 25 de agosto a las 10 horas en el espacio de Coworking. La charla será dictada por Marco Calvache Sánchez y en ellas los asistentes resolverán la pregunta ¿por qué no hacemos buen marketing? Además se abordarán los temas la nueva concepción del manejo de información, paradigmas anteriores del marketing y buenos paradigmas. Marco Calvache Sánchez, ingeniero en marketing, conocedor de mercadeo, negociación, educación, estrategias de marketing, métricas de marketing, estándares internacionales, entre otros temas adquiridos en visitas a varios países, Italia, Singapur, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Es consultor en temas de marketing, trabajó con importantes compañías multinacionales y compañías ecuatorianas, también es conferencista y autor de Emotion Share, y que atreves también ese manual, ¿A qué te atreves? Un manual de emprendedores. Con Quito, está ubicado en la avenida Maldonado, OE1-172 y Carlos María de la Torre. Más información, llamando al teléfono 398-9000. Hay también una charla gratuita

pique delantera. Aquel año Boca salió campeón en la Bombonera. Ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre el ratón, sí, pinta remeras con el corazón. Y con las caderas le toca a Palermo tocar el balón. La doce se altera. Le toca al gallego tocar este son. Para una voltera. El año que Boca salió campeón. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. Al inicio del programa hablamos de un titular que causaba mucha preocupación y es sobre la peor sequía en 19 años que está causando inconvenientes en Paraguay. La muerte de cientos de caimanes, peces y carpinchos en el río Pilcomayo, cerca de la frontera con Argentina. La deforestación también complica la supervivencia de los animales. El cauce del río Pilcomayo se ha convertido en un cementerio de caimanes en Paraguay. Cientos de estos reptiles parecidos a pequeños cocodrilos yacen sin vida mientras otros tratan de esconderse en el barro para escapar de los buitres que los atacan. Durante la estación seca entre abril y octubre, el Pilcomayo, ubicado a 800 kilómetros de Asunción, se seca. Pero este año el fenómeno cíclico se ha acentuado por el cambio climático y la deforestación, dijo a AFP Luz Aida Aquino, directora del Fondo Mundial para la Naturaleza en Paraguay. No ha llovido desde abril en la región del Chaco, fronteriza con Argentina. Se trata de la peor sequía en 19 años. Por falta de agua y alimentos, los animales empiezan a morir de forma masiva. Primero los peces, luego los carpinchos y luego los yacarés, los caimanes de América del Sur, agrega la experta. El hecho del Pilcomayo se ha convertido en un cementerio de animales muertos, lamenta Aquino. Con la deforestación, añade, los animales ya ni pueden ir a refugiarse en los bosques. Un drama ecológico que llevó a unas 50 personas de la organización civil, estamos cansados de sus leyes, a movilizarse el fin de semana pasado. Bomberos, veterinarios y habitantes de la zona perforaron pozos de agua dulce para intentar salvar a la treintena de caimanes. El Ministerio de Obras Públicas también trata de mitigar el desastre perforando pozos y también limpiando los canales a lo largo del río en los 11 kilómetros que están en su territorio. Argentina, por su parte, permitirá el ingreso de las maquinarias paraguayas para canalizar el Pilcomayo, cuyas aguas se estancaron a 800 metros de la frontera. Según organizaciones ambientalistas, las canalizaciones que cada año realizan maquinarias esta vez se hicieron de forma negligente. Las próximas lluvias no se esperan antes del mes de octubre. Hay tres claves para que los bebés duerman de forma segura. Una de las grandes preocupaciones de las nuevas madres y padres es cómo asegurarse de que sus bebés duerman seguros. Pero a pesar de las campañas para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita de lactante, un reciente reporte publicado en Pediatrics, la revista oficial de la Academia Estadounidense de Pediatría, sugiere que el mensaje no está llegando a mucha gente. El estudio muestra que muchos padres, aún conscientes del SMSL, colocan a sus infantes a dormir en situaciones con factores de riesgos establecidos. Y si los bebés eran cambiados de lugar durante la noche, el entorno generalmente presentaba todavía más peligros. Los investigadores observaron a través del video las prácticas de los padres de 167 bebés entre 1 y 6 meses nacidos en dos hospitales del área de Pensilvania, Estados Unidos. Las observaciones registraron que hasta 21% de bebés fueron colocados sobre superficies que no están recomendadas, 33% dormían en una posición indebida y hasta 91% se encontraban en un entorno inseguro con muchos objetos sueltos como almohadillas, protectoras y animales de peluche. Los datos muestran que, aunque los padres sabían que estaban siendo grabados, continuaron colocando a sus infantes en situaciones con factores de riesgo relacionados a la muerte súbita. El estudio resalta que los programas de educación pública y los consejos de los profesionales de la salud no están siendo observados con cuidado, aún en poblaciones relativamente educadas y acaudaladas. Las conclusiones indican que se debe investigar más las creencias y conocimientos de los padres en cuanto a cuándo son aplicables las guías para un sueño infantil seguro. Pero, ¿cuáles son las últimas recomendaciones de los expertos? El ABC del sueño seguro. Los expertos en Estados Unidos tienen la fórmula ABC que también se puede aplicar al español. A solas, boca arriba y en la cuna. A solas, la recomendación es nunca permitir que otros niños o mascotas duerman en la misma cuna de tu bebé. Además, se recomienda retirar de la cuna los juguetes, almohadas, almohadillas y cobijas de peluche. También se sugiere utilizar un saco de dormir en lugar de una cobija. Boca arriba, los expertos ahora recomiendan colocar al bebé de espaldas cada vez que toma una siesta o duerme durante la noche. Una vez la criatura puede voltearse de la espalda al estómago y del estómago a la espalda. Se le puede permitir asumir la posición que quiera al dormir. Sin embargo, todos los infantes deberían ser puestos boca arriba para dormir hasta que tengan un año, dicen los expertos. Cuna. Por último, la orientación es siempre colocar al bebé en su propia cuna, Moisés o corralito, y garantizar que éste cumpla con los estándares de seguridad. Estos estándares han cambiado. Las populares camas cuna con lados ajustables ya no son permitidas y su venta está prohibida. También se sugiere asegurarse de que la cuna tenga un colchón firme con una sábana bien ajustada. Varias organizaciones de protección de los infantes, incluyendo la Academia Estadounidense de Pediatría, incluyen más consejos de seguridad. Nunca dormir en un solo sofá o sillón con un bebé en brazos. No dormir en la misma cama con el bebé si se fuma, bebe, se consumen drogas o si se está cansado. Evitar que el bebé esté muy caliente. No cubrir la cara de tu bebé cuando duerme.